Medio Ambientemos. Un programa de ambiente y sociedad. Con la voz de los cartoneros, los verdaderos trabajadores del medio ambiente. Algo de música, noticias, humor, información de la ciudad y del mundo. Ah, me olvidaba, tenemos hoy un programa recontra especial. Escuchá. Buenas noches, Medio Ambientemos, ¿cómo estamos? Bien. Roberto, Braulio. Bien. Lucía. Bien, con mucho entusiasmo venimos para empezar este viernes. Miriam, ¿cómo estás? Miriam. ¿No está ausente? Con aviso. ¿Está haciendo uso de las instalaciones del Cine Teatro Gran Rivadavia, ¿verdad? Rivadavia, sí. Que está en, volvió a funcionar después de mucho tiempo de estar cerrado. Y la verdad que es importantísimo, porque todos los espectáculos se llena. O sea que la gente en los barrios también le gusta la cultura y quiere aprovecharlo. Y cerca de la casa. Bueno, pero estamos cumpliendo un año. Un año de Medio Ambientemos. Parece mentira. Algún viernes de octubre del año pasado y bueno, y aquí estamos. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Tiene cambio este regalo. La verdad, nos zambullimos hace un año en esta aventura y. Y aquí estamos. Y acá estamos. Zambulliendo. ¿no? Desarrollándola, viendo a ver a nuestros amigos, buscando oídos receptivos. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy tenemos muchas noticias. Primero, le tenemos que avisar a nuestros oyentes. Sí, bueno, esto es Medio Ambientemos, radio. Sí, Ambientemos radio. Estamos por la M690. ¿Por dónde más, Lucía? ¿Por dónde más? Por www.laretaguardia.com.ar. Sí. Ah, muy bien. Y también, o también nos podés contactar en laretaguardia@gmail.com. Muy bien, y también podés seguirnos en la semana. Uh-huh. Están ahí todos los programas por Medio Ambientemos Radio, blogspot.com.ar. Y si querés, comunicate ahora. Sí, podés hacerlo al 3533-1744 vía teléfono fijo, que ya está en extinción el teléfono fijo, pero aquí sí. Hay todavía. Te vamos a mandar algún teléfono para que también nos puedas mandar en Twitter. ¿Twitter? Ay, no sé, yo eso todavía no lo manejo. Es muy moderno para mí. Y mirá, si queríamos salir por televisión, siempre hay que empezar y navegamos en las redes. Muy bien. ¿No? Uh-huh. Pero bueno, hoy tenemos acá, vamos a hablar con un amigo del Foro Hídrico de Lanús, para ver esta actitud, no estudiar con ellos, un poco esta actitud del porteño. Que todo lo que hace sea basura. De algunos porteños, yo no me voy a sentir. Efluentes, líquidos, todo. Claro. Va y lo tira para afuera. O sea, no resuelve los problemas. Se lo tira a los demás. Uh-huh. Para que lo resuelvan los demás. Después, detrás de la General Paz. Uh-huh. Y si no le alcanza con eso, hace como hizo ahora. El SEAMSE estaba acotado. El lugar de disposición general, Norte 3, estaba acotado. Y ahora agarró y. 200 hectáreas más de Campo de Mayo para que se siga. A talar. Sí, deben tener la idea de llegar hasta Tigre. Bueno, pero vamos a hablar un poco de esa actitud. Y bueno, como siempre va a estar nuestro columnista, Marcelo Vicentini. Y tenemos varios avisos que me han dado para pasar. Después. A ver. Ah, bueno. Ay, a ver, si también me vas yo a. Yo tenía una queja de una vecina de Flores que es asidua escuchante de este programa, que están podando. Basta, ya estamos en octubre, estamos. No se poda más, señores. Ya estamos en octubre, mes con R. Vieron que es, los que tienen R no se poda, bueno. Hasta julio, agosto, después ya septiembre. Claro. Lo que podaste, podaste, y lo que no, ya fuiste. Y pero siguen podando. Parece que bueno. Sí. Ciudad Verde, cemento gris. Cambiémoslo por la verdadera descripción. Cemento gris por todos lados. Sí. No, te quería avisar. A ver. Que hay un encuentro, mitos y verdades sobre el voto electrónico, que es un tema que se está discutiendo mucho. Y acá hay unos amigos que organizan un foro de especialistas informáticos y las ciencias sociales. El viernes 14 de octubre a las 19 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales. de la UBA, ¿dónde en Santiago del Estero 1029. Lo organiza la Fundación Libre, Vía Libre, Movimiento Tercera Reforma, el Frente de Graduados de Ciencia Política. Así que tenés algo para seguir informándote, porque acá hay una discusión de reformar la, de incorporar el voto electrónico, cuando en otros países lo han dejado de lado, que lo utilizaban, lo han dejado de lado, y bueno, acá quieren incorporarlo, así que bueno, tenés acá una actividad. Capaz para comprar las máquinas que ya no usan en estos países, ¿no? Y suele suceder. Claro, por eso, no sería de extrañar. Capaz que solo por eso, no porque hay algo detrás, sino simplemente para, para poder hacer, comprar para reciclar. Algo más barato. Claro, para reciclar, que el primer mundo pueda reciclar. Reutilizar. Bueno, ya que pasamos una visita, les comentamos a nuestros oyentes, como siempre, que la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad recupera todos los rezagos electrónicos. Si es en mucha cantidad, llamando al 4919-3226, en la cooperativa, con su camión, sus credenciales, las personas que van y todo, te lo pasa a retirar. Si son pocas, anda al punto verde más cercano que tengas, a tu casa, y después se hace una recolección de todo eso y va a la planta donde trabaja la cooperativa. ¿Cuáles estás son los, aportando a la inclusión social? ¿Cuáles son los residuos electrónicos que más abundan, que más se entrega a la gente? Más, no te podría decir ahí. Lo que más abunda son CPU, monitores, tableros, pero lo que más entrega a la gente en los puntos verdes son licuadora, tostadora, ventiladores, calefactores, bueno, ese tipo de cosas, teléfonos viejos, ¿no? Ese tipo de cosas. Alguna impresora, pero vienen en cantidades, la verdad. Y bueno, pero es trabajo para la cooperativa. Y más vale. Sí. Así que bueno, ya te 32 4919-3226 es el teléfono, y está ubicada en José Martí 3425. Muy bien. Así que ya queda. No hay excusas. Pasamos el aviso. ¿No? Bueno, y vamos empezando. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar.

la planta de tratamiento ahí de Acuba. Sí, es una, para nosotros en principio fue una sorpresa, digo, porque nos llaman gente amiga de la coordinadora que está en la urbanización de la Villa 20 y nos comentan esta situación porque ellos estaban preocupados porque iban a derivar a eso y no había ninguna comunicación de Lanús, ni del gobierno municipal, ni habría pasado por... Ahora podemos decir lo que no pasó por el Consejo Deliberante. No pasó. Hicimos la reunión de la red de escuela donde planteamos esta instancia que nos parecía en principio desprolija. Porque la planta de Acuba nunca había sido dentro de los convenios firmados como que teníamos que ser solidarios con otros distritos. Y en este caso nos sorprendemos más por el hecho de ser ciudad de Buenos Aires. Claro. No es una municipalidad pobre que no carezca de recursos, digamos. Claro. ¿No? Presentamos esto, tuvimos una reunión con el intendente Grindetti en su momento, hace unos 70 días, y le comentamos esta situación. Él se llevó una sorpresa que nosotros supiéramos esto, digo, por lo que manifestó en ese momento, y la cara delante de la red y de otras organizaciones que estuvimos presentes ese día. Nos confirmó que sí, pero lo hizo con un tono así displicente y dejando, sí, es una cuestión que va a durar unos días y son 3.000 usuarios nada más. ¿Te imaginás que para Lanús, que no tiene casi en un 70% sistema cloacal, 3.000 son 3.000 vecinos menos nuestro? Claro. Si es como el margen izquierdo que dice que va a ser utilizado tanto para el lado de provincia como el lado de la Ciudad de Buenos Aires, cada uno sabe que va a tener un cupo para eso. Claro. Cuando nosotros en la planta de Acuba nos habían dicho que eso era para pura y exclusivamente para Lanús. Claro. Encima se montó una campaña en Lanús que decía que en 4 años el gobierno municipal actual iba a llevar a todos con cloaca. Nos parecía mucho por el tema que nosotros ya habíamos comprendido que si no hay planta de tratamiento no hay sistema cloacal, claro, a donde se derive, digamos, claro, ¿no? Nos presentamos en la audiencia pública que hubo en la urbanización de la Villa 20 y comentamos nuestra inquietud y le planteamos a las organizaciones allí existentes que hablaran con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que hicieran hincapié que la Ciudad de Buenos Aires tenía que tener su propio planta. Claro. Nos dicen que en la audiencia dicen que sí, que no hay ningún problema. Hasta ahora no hemos recibido ninguna contestación. El que estaba a cargo de esa audiencia dijo que en 48 horas, 72, teníamos un informe preliminar. Hasta ahora han pasado del 23 de septiembre hasta hoy, unos 15 días, no hemos tenido respuesta. No nos quedamos quietos, presentamos el 2 de septiembre. El 2 de septiembre ya habíamos presentado un recurso en la Defensoría de la Nación, el cuerpo colegiado y demás. Al juez de la causa también, de Rodríguez, le hicimos llegar una nota a través de él, de la participación en la red de Villa Jardín, la inquietud y con los fundamentos que teníamos nosotros. Y ahí nos enteramos también con otro agravante, que el gobierno de Lanús había desestimado un plan de vivienda que está en la causa Mendoza, que son de fabricaciones militares. Uy. De 1.050 viviendas se pasaba a 526. Uy, y donde ahí se levantaba pomposamente el polo educativo, la casa del futuro y demás. Cuando en la zona, y ustedes conocen la zona, sí, claro, hay cerca de 30 colegios. Incorporar colegios más y sin haber planteado a los gremios y demás cómo iba a ser esa nueva instancia, nos parecía un despropósito en la medida que esos terrenos de fabricaciones militares eran para vivienda. Claro. Se había generado toda una expectativa con eso. Claro, los vecinos están creídos que aparte de las 1.000 viviendas, la apertura de calles y demás, se incorporaba este polo educativo, la casa del futuro y demás, digamos. Cosa que nosotros hicimos hincapié, que no era así. Solicitamos, hoy también volvimos a solicitar un pedido de informe y comparencia del secretario de Gobierno y del secretario de Desarrollo Urbano en el Consejo Deliberante para que dé explicaciones. Villa Olímpica, polo educativo, fabricaciones, la urbanización de Villa Jardín, nosotros no decimos polo educativo, claro, ¿no? Futuro. Hablamos de la urbanización de Villa Jardín, claro, y el puente, el nuevo puente que uniría. Por eso nos trae más preocupación, porque el gobierno de la ciudad, a través de su intendente, Rodríguez Larreta, puso en venta las tierras del Parque de la Ciudad, lo que es el Parque Roca, los terrenos que quedan del Indo Americano. Imagínate que toda esa nueva cuestión de infraestructura iba a derivar en los residuos cloacales hacia Lanús, y que ya no era 3.000, 3.000 era el principio. Claro. Lo que nos dicen es, prestanos un ratito, total, cuando esté el colector margen izquierdo, Lanús se va a conectar ahí y nosotros le vamos a volver. Ah, pero eso va a suceder en 10 años. Sí, claro, esa es una obra que lleva mucho tiempo. Claro, que lleva mucho tiempo. Y mientras tanto... ni empezó todavía. Nosotros le planteamos que a la construcción y licitación del puente que uniría eso, toda esa zona, iba a explotar, tanto del lado de Capital como del lado de Lanús. Claro. Digamos, fácil acceso y demás. No supieron responderme. Hemos solicitado, mediante informes y demás, a los poderes constituidos. Vuelvo a reiterar, hoy solicitamos nuevamente a través del Consejo Liberante que en la sesión del 20, 23, 24 de octubre se trate sobre tabla estos tres pedidos como únicos temas a debatir en la ciudad de Lanús. Digo porque está hablando de una proporción de 100 millones de pesos en todo eso, y nosotros no vemos que sea beneficioso para Lanús si no se hace una planificación a urbanística planificada y consensuada con todas las organizaciones, porque ustedes saben bien que el Riachuelo sigue teniendo la ley que es vía navegable. Sí. Por consiguiente, el puente debe tener una cierta altura. Y, o sea, tenemos problema de la Villa Olímpica, con el agregado lindo americano y demás, que van a ser, según de proyecciones del equipo técnico de la gente, de los concejales del Frente Renovador, están hablando de un inicio de 20.000 usuarios de la ciudad de Buenos Aires que estarían naciendo ahí. Cuando esa planta tiene en 60, 80 y como máximo, trabajando al tope, 120.000. Claro, o sea, que imagínate toda la zona, que nosotros somos el patio trasero de la ciudad de Buenos Aires. Y nos acusan a nosotros que somos insolidarios más, porque como va a estar la ciudad de Buenos Aires el año que viene con los Juegos Olímpicos Americanos, entonces me decía gente que conoce más que nosotros, demás, que decía que eso se resuelve con atmosférico. Si en caso de dos meses hay baños químicos y demás, claro, que se podría usar, si es solamente para los Juegos Olímpicos. El problema es que esas viviendas van a estar destinadas después a viviendas sociales. Sí. ¿Cómo le decimos? Vos sabés que toda obra necesita tener la factibilidad de luz, servicio de agua, servicio cloacales. Si no, no pueden haber obras. Sí, ese. Entonces, terminamos siendo el pozo ciego de la ciudad de Buenos Aires sin ningún problema ni desparpajo. Sí, quería que hablaras de eso porque hay una característica, comentábamos acá, que siempre la ciudad de Buenos Aires lo que hace es tirarle sus efluentes o la basura, en el caso de la disposición en José León Suárez, la basura siempre a Gran Buenos Aires, no se hace cargo de sus propios problemas. Cosa que nosotros venimos hace rato, inclusive más de un ciudadano de Buenos Aires se ha enojado con nosotros, porque como nosotros tenemos en la zona de lo que es Acuba una gran cantidad de recicladores urbanos que todos los días traen residuos a la ciudad de Buenos Aires, más allá de lo que ellos reciclan. El problema es que nadie se quiere hacer cargo, entonces nosotros le sacamos un gran problema a la ciudad de Buenos Aires y no nos pagan un impuesto donde tenemos basurales, y ustedes lo conocen, en lo que es en las márgenes del Riachuelo, con lo que ha costado por lo menos mantener la limpieza, y no nos pagan ningún impuesto, ni un canon, nada, por retirarle residuos a la ciudad de Buenos Aires y no pagar eso. Digamos, se ha hecho como una costumbre. Y ahora más complicado, porque la que va a ejecutar todo eso es la corporación del sur, que está al frente de Karina Falla. Ah, claro. Que es la mujer de Grindetti. Sí, sí. Entonces nosotros, o sea, nos empieza a agarrar la sospecha de que algo no está tan claro, digamos. No, porque Grindetti no está claro. Grindetti no está claro, ya desde el inicio. Y ahora el 30 de octubre va a haber una nueva audiencia pública por la Villa Olímpica, puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero ya nos han hecho llegar que nosotros no podemos participar como Foro Hídrico Lanús o cualquier otra organización de Lanús que se quiera presentar si no tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires para exponer esto. Ah, mirá. Y le prestamos la de medio metemos. No, no, nosotros no tenemos ningún problema porque ustedes saben cómo es la audiencia pública, la puede pedir cualquiera y después otro puede tomar su lugar y explayarse claro. Sobre esta situación. Claro. Digamos, hay una cuestión que ya hemos hecho un pedido de informe a través de la Cámara de Senadores, del que fue en su momento intendente de Lanús, Díaz Pérez. Pedido de informe por el Consejo Liberante de Lanús, por el Frente para la Victoria, con adhesión del Frente Renovador, y hasta el día de hoy han pasado 20 días y AISA no contesta, no sabe. Claro. El problema de esto es que si encuentra mucha resistencia en la zona de Lanús, la van a trasladar como plan B a la planta de Fiorito que estás construyendo el Promeva y demás. Claro. O sea, nosotros hacemos fuerza y se la van a trasladar a nuestros vecinos, pero siempre son a los pobres de la zona marginales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. No, la verdad que es grave todo y encima es está... Es gravísimo porque AISA no contesta, el secretario de Desarrollo Urbano de acá, Carlos Silva, el ingeniero Carlos Silva, le ha dicho a los concejales que a pesar de lo que ellos digan, van a seguir con esta obra porque es una decisión que va más allá de Lanús. Claro. ¿Te imaginas que decirle esto, somos parte de una colonia? Directamente, en ese marco, cuando nosotros no tenemos decisión. Porque claro. Así ya la demostró el gobierno. No, y encima esto de las viviendas que decís ahí, de fabricaciones militares. Es espantoso, porque el problema del hacinamiento, que los vecinos ya están construyendo en segundo y tercer piso, en Villa Jardín, donde no hay servicios cloacales, no tenemos una enfermedad crónica en la zona por esas casualidades. Claro. Digamos porque ya la tierra no soporta más y no hay redes de agua, las redes de luz son deficientes totalmente. Claro. Y plantean hacer un polo educativo con una gran tecnología, no sé cuánto, y la casa del futuro, pero desde el sur hace 60, 70 días que en la zona periférica de Villa Jardín, Caraza, Diamante, Villa Jardín, Villa Industriales, hace 70 días que la luz se viene cortando interrumpidamente y Edesur no da respuesta a eso. Bueno, Sergio, la verdad que impecable todo el informe que nos hace. Esperemos que los que nos escuchan también tomen conciencia de lo que nos está planteando y bueno, esperando lo mejor, que ustedes puedan seguir con esta campaña de denuncia para mostrar que el PRO no solamente gobierna de esa manera, la Ciudad de Buenos Aires, sino también que lo hacen otros distintos, ¿no? Una forma de gobierno bestial, digamos, porque no acepta ni siquiera sentarse en la mesa, digamos, ni siquiera discutir, digo, a intercambiar opiniones en la organización, porque esta es la última oportunidad que tiene toda la zona de Villa Diamante, Villa Jardín, de una urbanización acorde y de un presupuesto, que se porque después nunca más. Claro. Bueno, Sergio, muchas gracias. No, yo les agradezco a ustedes y en esto resalto la solidaridad de muchas organizaciones que se han puesto a disposición y muchos medios con este tema, de por lo menos de hacerlo conocer. Si ustedes usted entra en la página de Lanús al Día, verán que han hecho varios informes, no solamente de la organización de Villa Jardín, del polo educativo y de que lo que decimos, no queremos la mierda de la capital hacia Lanús, con una campaña, un inodoro, el Foro Hídrico está empeñado en que esto se revea drásticamente, pero que no se revea solamente en nuestro caso, que tampoco se traslada a Loma de Zamora. Claro, obvio. Así que yo les agradezco muchísimo habernos contactado. Un abrazo fuerte, Sergio. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. La enfermedad atendida por sus propios dueños. Ahora que Bayer compró Monsanto, solo restaría que Colgate compre Bubalú, que Greenpeace compre Barrick Gold, que Cormillot compre Terrabusi y que la ONU compre Guantánamo. Por su propio dueño. Bueno, ahí vamos entonces. Sandías. Se dice que en Japón hay sandías cuadradas. Cuando van creciendo las colocan dentro de una jaula para optimizar el espacio. Así se adecúan de una manera más práctica. Como el mercado encuadra la naturaleza, ¿eh? ¿Y a nosotros?

¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá estuvimos hablando un poco de esa costumbre de la ciudad de Buenos Aires de tirar los residuos, en este caso los efluentes, a los vecinos. Sí, claro. Estamos hablando de estas obras presentadas con tanta magnificencia como la Villa Olímpica y la urbanización de Villa 20, pero bueno, resulta que ahora los efluentes de esos dos lugares van a ir a Lanús. Sí, claro. Bueno, pues esa es la historia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Digo, la historia desde el origen, ¿no? Siempre tirarle a los vecinos. Dirigieron la ciudad de Buenos Aires. En realidad, los que dirigieron la ciudad de Buenos Aires tienen buena parte de la responsabilidad de muchas de los dramas que vive todo el país. Claro, es cierto. Unitarios, digamos, o federales. Yo soy porteño, orgullosamente porteño, pero yo reconozco que el gran cáncer del país estuvo siempre en esta ciudad. No, lo digo en serio, ¿eh? Sí, no, pero yo quería ir a preguntarte, estuvimos viendo lo de la policía de la Reta, que hizo un acto, inauguración, donde se comprobó que el helicóptero que presentaban en realidad era del SAME, y tanta pomposidad, pero después también tenemos esto de los chicos de Garganta Profunda, ¿no? Sí, lo que creo que es una cosa muy grave que tenemos que nosotros pensarla, porque yo estaba leyendo eso, y de otro lado leí unas opiniones de la legislatura de que todavía no votaron la ley que crea la policía. Que había grandes dudas acerca de si la policía que iba a construir la Reta, más allá de que yo leí lo que leía, que era que te iba a tener un helicóptero que no era de ellos y que iban a tener un uniforme, creo que era un pantalón bordó y una camiseta color turquesa. Qué lindo. La onda esta moderna, que supongo, pero no decía nada acerca de cómo iban a preservar la seguridad de los vecinos. Claro. Y me parece que lo que pasó ahora es un buen llamado de atención para la policía que quiera construirse en la ciudad de Buenos Aires. Ahí la legislatura va a tener que hacer algo, porque si no, este es el, digamos, el resultado que vamos a tener es el que tenemos. Que en todos los medios de comunicación gritan contra la inseguridad, y en realidad el principal responsable de la inseguridad son las fuerzas de seguridad. Claro. Porque nadie tiene la menor duda que esto es así, me parece. Sobre todo si en la ciudad de Buenos Aires se va a hacer una nueva policía. Sí, tenés razón, se habla de nueva policía, pero no se habla para qué. Claro, ¿para qué y de qué manera se van a preservar las garantías de los, por ejemplo, si, por ejemplo, esto que ahora nos empezamos a enterar, que las fuerzas de seguridad, la gente no va identificada. Esto no es nuevo, esto viene de toda la vida. Por ejemplo, la identificación de las personas. Por ejemplo, que si alguien comete algún delito, siempre hay una especie de prueba a favor del vecino. Es decir, lo primero que tengo que hacer no es que tengo que esperar 5 días para separar al efectivo y después investigo. Lo separo en el instante. Claro, eso es como era hasta ahora. Y si después, porque esto tiene el efectivo, tiene dos vías. Por un lado, si comete algún error o algún delito, si comete algún error o alguna infracción o comete algo en función del servicio, el sistema disciplinario de la fuerza lo tiene que sancionar. Claro. Pero además, si comete un delito, tiene que ser juzgado por la justicia. Claro, sí. Y me parece que en ese sentido también tiene que haber normas, digo, porque me acuerdo que en la época de Nila Garré esto se discutió mucho con algunos efectivos de la Policía Federal que eran juzgados, en el sentido de que si un efectivo de la Fuerza de Seguridad es juzgado por un delito en la justicia, la Fuerza de Seguridad no le pone los abogados para defenderlo. Porque si no pareciera ser, porque ¿quién paga los abogados de un efectivo que es juzgado en la justicia? Lo paga la gente, es parte del servicio de seguridad. Sí, alguien que delinque. Entonces digo, hay muchos pequeños detalles en lo que se discuta de la nueva policía que quiere hacer, que se va. Y pero la metropolitana, perdón, que yo estoy medio atrasada, pero ¿no era de la policía de la ciudad? Ahora hay otra más. No, claro, pero el tema es el siguiente. Se construyó la Policía Metropolitana. Sí. Después el gobierno traspasa la parte de la Policía Federal a la Policía Metropolitana, a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hoy la ciudad es como que tiene dos policías. Sí. Esto es una situación que se genera, digamos, hay una necesidad hasta burocrática, y no voy a usen bien esta palabra, y hasta humana. Vos tenés dos efectivos que tienen sistemas salariales diferentes, que tienen sistemas de oficiales diferentes, que tienen distintas categorías para ser ascendidos o distintas normas, distintos sistemas de disciplina. Son dos fuerzas totalmente diferentes. Entonces, la verdad que la única manera para que la seguridad en la ciudad no tengas una fuerza que vive cruzada por conflictos de otra naturaleza, lo razonable es construir una nueva policía en la cual las otras dos se van a subsumir en una única, ¿se entiende? Sí. ¿Y no se traslada el conflicto a esta nueva? No, se va a trasladar, pero me parece que en la nueva tiene que haber leyes de juego. Yo en ese sentido lo que creo es que cuando se definió originalmente la Policía Metropolitana, se definió con razonables criterios modernos de preservación de la seguridad, de las garantías de los ciudadanos. Salvo el Fino Palacio. No, eso después pasó todo eso. Claro. Justamente, una de los argumentos que había cuando se discutía lo del Fino Palacios era que Macri estaba tirando por la borda todo el esfuerzo que había hecho para votar la ley que construía la Policía Metropolitana y que todo eso lo tiraba por la borda poniendo al Fino Palacios. Claro. Era uno de los argumentos, me acuerdo en ese momento cuando se discutía la designación del Fino Palacio. Vos podés hacer una ley, pero si después viene el Ejecutivo, vos la ejecutás la ley como querés, entonces la ley se va al diablo. El agravante acá sería que la Policía Federal, que tiene que pasar a la Policía de la Ciudad, no, acá tenés un problema muy grave, que es que la Policía Federal es la cueva de buena parte de los graves problemas que ha tenido la complicidad del Estado con el delito. Sí. Eso es lo primero, como institución lo tenés. Sí. Y por otro lado tenés la situación de la Policía Metropolitana, que fue creada con una ley razonable, pero cuando la construyeron, los que pusieron centralmente a cargo de la Policía Metropolitana fueron las partes más horribles de la Policía Federal, que ya ni la Policía Federal los podía tener, y entonces los sacaron. Claro. Y fueron allí, fueron la Policía Federal, fueron la Policía Metropolitana, donde se transformó en un aguantadero del residuo de la Policía Federal, de sectores de la Armada, que también estaban retirados, de sectores de la Bonaerense, que también habían sido echados, y con todo eso, más mucha gente nueva que se fue sumando, porque fueron, digamos, yo estoy hablando de los cuadros de la oficialidad, no estoy hablando de la gente de calle, ¿eh? Sí, sí. Es decir, todo lo que se armó, una nueva ley, pensando en una nueva policía para la ciudad con criterios modernos y democráticos, de alguna manera se terminó desvirtuando porque se lo llenó con, digamos, los sectores más degradados del sistema policial argentino. ¿Y ahora los bordó con turquesa? Los bordó, no me acuerdo bien cómo era el traje, porque me lo quedé imaginando, y cuando lo leí en el diario me pareció muy ridículo. Aunque parecía que iban a dejar ese azul de... Era un azul turquesa, creo. Algo como parecido al de la Policía Federal, para que el cambio no sea tan fuerte. Eso era los vehículos. Los vehículos también, vi la foto. Que era un vehículo azul, sí, como el de la Policía Federal. ¿Y no tenía un gallito de escudo? O sea que realmente que es un... Pero si tenemos en cuenta eso, de que una buena parte de esa Policía Federal que se va y se la quiere integrar a la Policía de Ciudad, no quiere, este es un proceso que no va a ser ni fácil ni tan corto. No, yo creo que va a ser un proceso horrible, porque me parece que... Por un lado, hay que ver si en la legislatura todo el mundo se pone los pantalones y sale a discutirle seriamente al macrismo, que por otro lado creo que tiene mayoría. Tiene mayoría. Es decir, el macrismo más sus aliados de la señora Carrió, más sus aliados de... Radicales. De los radicales, más todos los aliados, todos los aliados, digamos, que ha tenido el macrismo en la legislatura, van a terminar votando una cosa realmente espantosa. Claro. De todas maneras, se puede dar esa pelea, yo creo que hay que darla, y a lo mejor es posible sacar una buena ley. Mm. Pero después eso va a estar en manos de los que la ejecutan. Claro, claro. Sí. Donde a mí me parece que es muy buena la conclusión que saca ayer en el acto que hubo en Barracas, en el sentido de que el eje en la discusión hoy, la verdad que es muy fácil, digamos, en estos momentos uno puede discutir esto que yo estoy diciendo, qué pasa si en la legislatura se hace una buena ley, qué va a pasar con el Ejecutivo, pero ahí se puso como eje el control popular de las fuerzas de seguridad. Y que me parece que es lo que podemos hacer. Sí. Que es la organización del vecino, la organización de la gente para actuar frente a la violencia institucional, para actuar, para controlar a las policías. Esto hay leyes. Ayer yo lo escuchaba al ex gobernador Felipe Solá diciendo que esto en su gestión en la provincia de Buenos Aires se había hecho. Claro. ¿Mm? Recordemos la gestión Arlanián, la policía de la provincia de Buenos Aires, se armaron los foros de seguridad y duró un poco, como duran estas cosas, digamos. Y acá hubo un intento también en la ciudad. Se hizo. Las primaveras duran lo que duran las primaveras, pero uno se acuerda de las primaveras cada tanto, ¿no? Claro. Entonces vale la pena esto, tenerlo en cuenta, porque me parece que el control de la gente te da herramienta a vos como vecino para juntarte y actuar, porque si no pareciera que no podés hacer nada. Sí, ¿no? Sí, es un círculo vicioso. Entonces me parece que nosotros como vecinos, como ciudadanos, tenemos cosas para hacer. Sí, bien, bien. Sí, sí, sí. Él es un círculo, sino el círculo vicioso de quien... De que uno delinque, el que lo reemplaza se suma, claro. Y nunca se termina. Claro, porque en general el problema del griterío que hay con el tema de la seguridad tiene que ver con que a una persona le afanaron la cartera, pero cuando la policía mata a un pibe, claro. Pareciera ser que eso no es inseguridad. Sí. Me parece que esto es una discusión en los medios. Hoy escuchaba que, por ejemplo, en los medios, no sé si en La Nación o en Clarín, que no dijeron una palabra de lo de Barracas, en algún lado apareció que había habido un problema de grave violencia institucional de la policía contra un doctor que no sé dónde estaba. Entonces, el problema que tenemos es un problema, no quiero ser antiguo, pero es un problema de clases. Sí, ricos de un lado y los pobres del otro. Sí, lo que pasa a los pobres no le importa una parte. A los pobres no le importa nada y a los ricos no le importan los pobres. Sí, claro. Y el Estado hoy es el Estado de los ricos, para ser muy... gráfico. Simplista, digamos. Sí. También simplista, a lo mejor no es tan así, no reconozco, pero es medio así. Es un poquito más de medio así, pero bueno, quedemos como personas flexibles. Claro, exactamente. Bueno, Marcelo, la verdad que te agradecemos mucho el aporte. Bueno, ahora esperaremos, seguimos con la angustia para saber si los pantalones son bordó o turquesa. Sí, que sería lo de menos llegado el caso, ¿no? Pero yo creo que esa es la gran preocupación de la Reta hoy en día, ¿eh? Y puede ser. ¿Vos crees? Porque ya... Debe haber una interna, deben haber hecho un brainstorming entre funcionarios y deben diseñador, haber hecho una para ver qué se les ocurría para hacer más modernos y más así. Sí, aunque te diré que la gorra con cuadrillé no le gusta a los de la federal. Sí, la gorra esa en realidad se la copiaron de la Metropolitana de Londres, que claro. Es una policía altamente democrática, con una gran participación de los vecinos y con donde hay una realmente donde la verdad si un policía comete un error, antes de preguntarle al qué pasó, lo echan. Claro. Entonces, digo, que no se hagan los... Está bien que no quiero decir, no estoy hablando bien de los ingleses que ocuparon las Malvinas. No. Estoy hablando bien de una sociedad más o menos que es tan liberal que es capaz de defender a los ciudadanos, no liberales de mentira como estos. Claro, es verdad. ¿No? Sí, está bien. Muy bien. Bueno, Marcelo, bueno. Te agradecemos, nuestro columnista permanente. Estrella. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Fuerte. Chao. Chao. Chao. Teníamos otra noticia para dar, o un anuncio. Amigos de la huerta, amigos de la vida. Los domingos a partir de las 11 horas, vengan a conocer un lugar mágico. Esto es en el Parque Avellaneda. Los domingos funciona la huerta orgánica en el predio del parque. Así que, ya saben, están invitados. ¿Y el resto de la semana no funciona la huerta? Acá invitan los domingos, hay que ver. Capaz que van más intercalados. Creo que los domingos confluyen ahí van varios. Van todas las plantas el domingo. Todas las plantas se suman. Sí. Bueno, están creciendo los porotos que planté. Muy bien. La radicheta todavía no asomó, pero bueno, esperemos que pronto lo haga. Bueno, las frutillas están aflorando. Estamos en época. En época de frutillas, sí. Y de tomate. Qué linda voz tiene la locutora, dice Mauro Perel, ¡apa!, acá por Facebook. Y nos sugiere el tema Escaleras al Cielo. Que ya lo pasamos. Pasamos recién, sí. El de Zeppelin. Ah, muy bien. Bueno. Tengo después para el próximo programa, vamos a hablar de... Que quería saludar que ayer se aprobó el programa de Parque de la Estación. Ajá, ¿de qué estación? En la comuna 3, la comuna 3 y 5. Y es en parque, en parte de las vías recorridas del Tren Sarmiento, en 11. Ajá. Donde se va a realizar un parque, ayer fue votado, se hizo la primera lectura y ahora viene una audiencia pública y posteriormente se vuelve a votar. Bien, así ¿por qué zona? ¿Por qué parte de 11? Es en Gallo y Bartolomé Mitre. Ah. Y es importante, esto es muy importante porque hace 16 años que los vecinos vienen trabajando en pos de este, de conseguir un parque. Si se tiene presente que las comunas 3 y 5 son las que menos parques tienen. Menos parques, menos espacio verde. Espacio verde. Y hay una manzana ahí en Jujuy al 400 aproximadamente que la había comprado toda el gobierno de la ciudad, que en un momento se habló que iba a haber un estadio para recitales al estilo del Obras. Ajá. Y que en la actualidad es fútbol, canchita de fútbol 5. Ay, también se opusieron los vecinos al Obras porque iba a ser un quilombo ahí en una de las zonas más congestionadas de la capital sumarle. Bueno, pero alguien tiene una canchita, pobre, que contra algún recurso. Claro. Pero bueno, sería otro espacio que podría transformarse en un espacio verde que no sea sintético, digamos. Claro. Sí, verde claro. Con pasto plantado, no con pasto de canchita. No, de fútbol. El verde de esta ciudad verde es cemento, de plástico. Es gris. Y si no, es de plástico. Bueno, muy bien. Entonces, nos estamos yendo, me parece, ¿no? Estamos yendo. ¿Nos están con el padre? Nos están con el padre, nos están corriendo. Chicos, mis hijos están con el padre, así que nos estamos yendo. Un buen fin de semana. En la semana nos siguen todos por medioambientemosradio.blogspot.com.ar. Como siempre, por www.laretaguardia.com.ar, también durante la semana. Y bueno, vamos a empezar el segundo año. Ay, sí, qué emoción. Sí, segundo año. Trataremos de seguir. Hay que dejar los pañales. Trayéndote, aunque es un pequeño espacio de una hora. Parece que siempre se nos agota con pocas entrevistas, pero seguiremos trayendo temas que no se escuchan. O se escuchan muy poco. Muy bien. Muchas gracias. Feliz fin de semana largo. Ah, feliz fin de semana largo. Saludemos. Que sirva para recomponer energía. Salir a pasear. Sacarnos un poco la mufa. ¿Fuiste encima el fin de semana pasado a la laguna? ¿Te llovió? No, estaba lloviendo, así que no pudimos participar. Ni de una ni de otra, porque tampoco. Tampoco a de la otra. Comilona. Porque sí, estamos hablando de la reserva de la laguna Santa Catalina. Sí. Ahí cerca de Temperley, Lomas. En Lomas, sí. Que. Sí. Atrás de la Universidad de Loma. Claro, ahí que la Universidad de La Plata recientemente, en estos últimos años, le vendió a una empresa de limpieza un Covelia. Montón de hectáreas. A Covelia. Ah, qué lindo, Covelia. Sí, a Covelia. Siempre está en litigio, pero bueno, sí. No termina ese Covelia. De hecho, está en Lanús también. Y Covelia también, claro. Entonces, Lanús tira sus residuos a la laguna de Santa Catalina en Lomas. Así que pronto vamos a tener alguna entrevista con los vecinos. Genial. Que están ahí cuidando la reserva. Muy lindo, muy lindo. Bueno, hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. ¿El programa? Sí. ¿Qué le falta al programa? ¿Qué le agregarías? Jueguitos. ¿Cómo qué jueguito? ¡Quemado! Le falta todo el video, si no, ahí está.